¡Pero quién lo hizo, Neumann! Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta de Radio Tango, tenemos la visita en el estudio de guitarras del dúo de guitarras Sumoler Bordas, que presentan Ahí Va, su primer disco. Previamente conversaremos vía telefónica con Julio Bazán, él es el organizador de la segunda edición del festival estilo Parque Patricios. Además, habrá invitaciones y novedades del prohibido, privado, sensual y sojero mundo del tango. Y como siempre tendremos música, agenda de conciertos, también mucho desconcierto, y planificaremos en vivo y en directo aquí en este programa la campaña de Durán Barba para el próximo jefe de gobierno 2015. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re como esto va un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar estirado un poco, ¿sí? Vamos. No me levante la mano, ¿eh? No me levante la mano, le digo a Silvio Soler, el operador técnico. Seguí Sofovich. No sigo Sofovich. Una semana después, seguí siendo Sofovich. Una semana después, se siguen comportando como la producción, la nefasta producción de Sofovich. Ahora, la incompetente, no, nefasta no sería, la incompetente. Hay que echarlos. Cuando son incompetentes hay que echarlos y contratar a otro, que hay fila afuera para que... Otros incompetentes que cobren un poco menos, que hacen fila afuera, claro, para trabajar en Fractura Expuesta Radio Tango. Te hago una pregunta, Maxi. Vos en tu rol de... ¿Puedo saludar a los oyentes? Pará, hola, ¿qué tal? Pará. Vos en tu rol de Silvio Sofovich. De Silvio Sofovich. Y bueno, mira, mezcla de Soldán con Sofovich. Sí. Cuando seas sexagenario, ¿te vas a divorciar y vas a buscar una pendeja? No sé. ¿No sabes? No lo sé. Bueno, está bien, es una buena respuesta. No lo sé, 4382-9327. Miren, nosotros ponemos nuestra vida a disposición de los oyentes, como quien entrega el alma. ¿Qué van a decir? A ver, ¿qué tengo que hacer? Sí. 4388-9327. No cree. Si hay, si cuando uno cumple los 60, o sea, en la década del 60, tiene que dejar a la mujer de 60 por dos de 30, por dos de 25, ¿viste? Esos chistes que se hacen. Hermoso. Que son muy, muy, muy creativos. Bueno, aquí estamos. Ya presentamos a Silvio Soler en la operación técnica. Resta presentar también a la otra pata de este programa. Sí, hablo de Hernán Casares, que me mira, hace un gesto y dice. Se ríe así. La pata ancha. Tira la cabeza para un costado y se ríe de tono jocoso. Germán Marcos también en la conducción del otro lado y quien les habla, Maximiliano Senki. Vamos a estar hasta la medianoche con Fractura expuesta mientras una bolsa en el estudio se cae. Programa 384, emisión 384 en lo que va de nuestra historia. Y cuántas cosas que pasaron, ¿no? Si tendríamos que hacer un recuento de todo eso, más o menos en 5 minutos lo podríamos hacer. Mucho. Es mucho, sí, es muchísimo tiempo. Bueno, hoy vamos a estar, sí, como les decíamos, presentando un nuevo disco, estrenando, como hacemos habitualmente, un nuevo disco de... Tercer estreno del mundo en 3 semanas. No, lo que yo venía pensando hace un tiempo y vinculado a las visitas, un disco por semana está saliendo últimamente de tango. Parcialmente. Y es la época del año, viste que en el verano la decrece... No, decrece en invierno más que... No, en el verano tanto de vacaciones. Bueno, en vacaciones sí, pero en septiembre también empieza a haber una salida importante de discos de tango. Es como comprarse los autos. Viste que hay gente que no sé, que tiene la plata para comprarse el auto y espera a que se haga enero porque cambia de modelo, claro. Es esa mentalidad. La misma para sacar el disco. Vos que lo sacás, en septiembre es 2010. En enero te están diciendo que es del año pasado el disco. Esperás, lo sacás en marzo. Bueno, hoy vamos a tener un modelo 2011. Guarda, recién sacado de la fábrica de discos. El dúo de guitarristas compuesto por Claudia Humoler y Alejandro Bordas van a estar aquí para conversar sobre su disco Ahí va. Y vamos también a tener un par de cosas más que vamos a presentar a lo largo del transcurso del programa. Yo tengo acá, entre mis manos, no importa cómo llegó, pero tengo aquí una revista. No sé si... Es una revista para adolescentes. Aprovechando que esta semana cumplió el primer año de vida Ana Linardi, la hija de Sebastián Linardi, nuestro columnista... Ex columnista que fue echado y sin indemnización en este programa. Por ejemplo, se fue y todavía está trabajando y está yendo camino a su casa. O sea, dejó una explotación para otra. Problema de él. Pero... Con dos no se podía, era demasiado. Claro, es demasiado. Un problema serio, que a mí me parece, sobre todo por las posturas que uno debe encarnar a la hora de leer, por ejemplo, estas revistas y al mismo tiempo proponer algo para que nuestras hijas, las hijas de nuestra sociedad, porque no sé cómo con los pibes tienen otro tipo, los chicos, ¿no? Chicos masculinos, tienen otras formas de crear, entre comillas, tilingos. Vamos al pie. Sí, todos sabemos cuando decimos eso. O sea, hay unas revistas que son de fútbol, pero viste como que la sociedad al hombre le da una oportunidad más. O es una visión machista la que tengo, o tengo esa percepción de que el hombre tiene algo como para salvarse. En este caso, con las chicas no. Las chicas son muy castigadas con este tipo de publicaciones. ¿Dijimos qué publicaciones? TKM. Es una revista que una revista joven que tiene en tapa a los Teen Angels. Ese producto nacional. Sale 10 pesos la revista. Sí. Ese producto nacional que bueno, está... pero ¿qué es lo que encontró? Es, no sé si es semanal o quincenal. No, es este producto con ideología mayamense, sí, que se produce en Buenos Aires. En este caso, ¿cómo evitar que, primero, nuestros niños tomen esto? ¿Cómo no ser piantavotos mientras uno lo plantea? Claro. No, porque las maquinarias que producen este tipo de revistas tienen un trabajo encima que nosotros quedamos aburridos, decadentes, en fin. Lo que un textito quería compartir con ustedes. Tengo 6 chicas en mis ojos. Jóvenes, no superan los 25 años. Alguna está llegando a los 30, pero sí, ponele que ese es el promedio. Pero se mantiene bien de acá, por lo que veo. Cecilia Bonelli, Micaela Tinelli, Jimena Barón, Juana Repeto, Cecilia Bonelli de vuelta y Clara Alonso, que ustedes se preguntarán quién es y yo no les voy a poder responder. tengo tres fotos encabezadas de la siguiente manera: tres fotos de un lado, tres fotos del otro. De un lado dicen lo que saben armar un outfit. ¿Con qué? Y las que no tienen idea cómo lograrlo. Mitad de página in, mitad de página out. Lo in y lo out. Lo in y lo out. Y uno se un pregunta. Un recurso muy utilizado. En cuanto a la vestimenta, estamos diciendo, ¿no? Claro. Al estilo de vestimenta de cada una de esas chicas que nombraste. Entonces, yo quería compartir con ustedes dos textos, porque son textos. O sea, esto es una apreciación de contenido. ¿Por qué está in y por qué está out? ¿Por qué está in? Cecilia Bonelli. Muy bonita. ¿In o out? En este caso, in. Bien. Silvio Soler es in. Después vamos a ver. Esta vez estaba inspirada. Un outfit perfecto para una tarde de invierno. El Montgomery y los guantes bordados son divinos. El suéter onda alpino con flores es un must de la temporada y las botas bajas completan su look impecable. Un adiós. Bien, in, dedo pulgar in, para claro. arriba. Micaela Tinelli. Aunque sonreír no le costaría nada, Mica tiene mucho glam. El pelo largo con puntas desgastadas, muy cool. Tiene todo lo que hay que tener. La camisa cuadrilla con mucha onda, los chupines que son infaltables y la chalina como protagonista, super in. Bien. Y paso al out. Un doble in. Juana Repeto. Qué raro, Juana, en los out. Se dice la propia revista. Imagínense este Spanglish, ¿no? Para niños. Para adolescentes, ya en edad de merecer. No pegó una. Antes que nada, secate el pelo y tenite las raíces, Juana Repeto. Bueno, está bien. Después de ese suéter no hace más que resaltar la cintura, un área que no te favorece. Las calzas Animal Print no van con todo ni con todas. Ojo con eso. Su look entero es demasiado desalineada. Ponele actitud. Querida. Tiene 3A. Bien. Y después, lo último, Cecilia Bonelli de vuelta. Bienvenida al invierno Chechu. En esta ocasión la pifió. Tampoco da a usar los mismos suecos que en enero. Y un must. Un must. Must en inglés significa debe. Pero los deberes que uno escoge, no los deberes que son mandatos. A esta altura todavía no sabemos lo que es un outfit. Un outfit, deduzco yo que es vestirse para salir. Bien. Porque fit es vestimenta y out es afuera, de manera que... Sí, uniforme, sí. Conjunto, bueno, un en must fin. Que no nos cansamos de repetir, lunares con rayas, no... Otro tip clave, con calzas, las remeras largas o vestidos van siempre por debajo de la cadera. En fin, revista TKM. ¿Cómo haces, Maxi, vos cuando tengas una hija para que no caiga con esta revista? Porque por otro lado vos que decís, no, mirá, ahora tenés paca paca. Está bien, pero paca paca, hay cosas que están buenas y cosas que son un embole, como en nuestra radio, como en Radio 10, como en todas las radios y en todos los productos de contenido, cosas que pasan que no todo es bueno, como a veces este programa que tiene sus problemas de contenido y uno trata de transmitir algo. En este caso, yo lo pienso realmente, tengo temor por Ana Linardi, que tiene un año. Mire cómo se ocupa del resto porque de los infantes. Imagínate, Ana Linardi, o sea, te pide esto y vos le tenés que decir, sí, te lo compro, porque cómo no le voy a comprar algo a mi niño. Pero después nos quejamos de que la gente dice buen finde. Y una de las causas está en estas revistas que las agarran de demasiado chiquitas. Thank you. Escuchaban ustedes uno de los dúos que conforman el disco del contrabajista Juan Pablo Navarro. En este caso estaba él junto a Néstor Marconi interpretando un tema del bandoneonista Marconi que se llama A la Alta Escuela. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Bueno, seguimos aquí en este programa que no solo da en la tecla, sino que está in. Exacto. ¿Somos un programa in? Sí. Bien, perfecto. Tenemos todos los elementos para hacer un programa in. En este caso, Germán, viste hoy un buzo. De color... los Springboks, hay que decirlo. Yo estoy in porque tengo la remera del equipo de rugby de Sudáfrica. Estoy colonizado por el apartheid. Y el señor Hernán Casares, una remera artesanal de un señor que se llama Totoro. Es lo único que les voy a decir. Ustedes, si quieren, consulten qué es Totoro y después nos avisan. ¿No es Totoro? No, es Totoro. Ajá. Vías de comunicación, 4382-9327. Eso es un número telefónico para que ustedes puedan comunicarse y dejar mensajes en el contestador referidos a lo que sucede aquí en el programa. Y si no, también, y si tienen internet y una computadora, tienen varias alternativas, como puede ser la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. También tienen las redes sociales, Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos buscan en Facebook y le dan al botón me gusta y pueden empezar a dialogar con nosotros. Y también el Twitter es @fracturatango. Ahí también durante toda la semana pueden además recibir actualizaciones de lo que vamos haciendo y publicando en la web. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Princesita rubia. Desde ayer y hasta el domingo próximo, hasta el 31 de julio, en el Club Atlético Huracán se está desarrollando el segundo festival estilo Parque Patricios. En este momento están transcurriendo las actividades y tenemos en línea a Julio Bazán. Julio, ¿qué tal? Germán y Maxi, te saludamos de Fractura Expuesta. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo está transcurriendo en este momento? ¿Estás ahí? Estoy acá. Estoy viendo cómo Guillermina Quiroga está dando unas indicaciones a los alumnos de su clase. Es una de las maestras invitadas para el festival. Ella está dando una de las clases magistrales. Ayer fue el turno de Olga Becio. Ajá. Quien también hizo la exhibición junto a Nico Ponce y también estuvo bailando Eduardo y Gloria Arquimbau, que son justamente del barrio, y bailó también Nito y Elba. La verdad que no nos podemos quejar, tenemos... unos maestros de primera que han confiado en nosotros y que nos han regalado toda su experiencia, que tienen larga trayectoria en el tango. Y bueno, se han copado en estos fanáticos del tango que estamos organizando la segunda versión del festival estilo Parque Patricio, donde también pueden disfrutar, por ejemplo, esta noche, que además de Guillermina Quiroga junto a Guillermo Cernías va a bailar Fernando Sánchez y Arianda Naveira, y va a tocar el dúo, recién vos hablabas de Marconi, junto a Juan Pablo Navarro. Exactamente. Y bueno, acá va a estar el dúo Barnerín Fuertes, que va a venir, es uno de los grupos invitados para el transcurso del segundo festival estilo Parque Patricios. Julio, hay clases magistrales, que hay diferencias porque son para más avanzados, y después a la medianoche siempre comienza la milonga y hay exposiciones, es decir, exhibiciones de bailarines y también conciertos. Siempre la milonga arranca a las 12 para que vayan todos, ¿no es cierto? Exactamente. Igual quiero hacer una pequeña aclaración. Sí. No es clase magistral porque es una clase para más avanzados. Es una clase magistral porque son magistrales los maestros que las dan. Muy bien. O sea, las clases de los maestros, como por ejemplo fue la de Olga Villayer, hoy la de Germina Quiroga, mañana, día viernes, de Ricardo Barrios y Laura Melo, el sábado de Nito y Elba y de Milena Plebs, y el domingo de Gustavo Naveira junto a Giselán. Todos esos esas clases son clases magistrales por la trayectoria de los maestros. No tiene que ver con un nivel avanzado del estudiante, sino tiene que ver con un nivel avanzado de trayectoria del maestro que la está dando. Julio, ¿puede hacer cualquiera ahí? Pueden ir cualquiera. Lo lindo de estos maestros es que uno ya aprende por ósmosis con ellos, ¿no? O sea, solamente escuchándolos hablar. Estamos hablando de, por ejemplo, Eduardo y Gloria. Uh-huh. Tienen más de 50 años como pareja de baile junto al tango. Nito y Elba, otro tanto. En fin, son maestros que tienen mucha pedagogía y que tienen mucha enseñanza para dar. Además de los que están más jóvenes, que son las clases que nosotros ponemos como claro, profesores, ¿no? Que además la duración de una clase magistral es de 2 horas y media y la clase normal, por así decir, es la de 1 hora y media. ¿Tiene pero costo, no? ¿El festival? ¿El ingreso al festival? ¿Cómo programa? ¿Tiene costo de entrada? Tiene costo de entrada, tiene un costo de entrada de las clases magistrales, salen 50 pesos, las clases normales salen 25, la entrada a la milonga sale 30 pesos, y bueno, vas a ver 3 exhibiciones de bailarines más una orquesta. Por noche también se puede comer acá en el Club Huracán, está ni más ni menos que la pizzería del barrio. Bien. Que tiene el logo, exactamente, el logo de Newbery, la tiene. Nos tiene como auspiciante, sponsor, respaldo, todo, Pablito, la verdad. Y nos alimenta, además. Nos alimenta de primera. Julio, un guiso de lenteja de primera. Julio, tenemos muy poco tiempo antes de las noticias, pero ¿en qué se puede, cómo se podría definir el estilo de baile Parque Patricios? El estilo Parque Patricios no es un estilo de baile, es un estilo de vida. Ah, es un bien. Es un estilo de vida, como nosotros nos apropiamos de vivir el tango. No está representado en pasos, está representado en los ideales que nosotros buscamos, que es reivindicar el cabeceo, es reivindicar la amistad, los amigos de la barra, el hacer sentir durante 3 minutos que dure un tango los más inolvidables momentos a una mujer, siempre de una manera caballera y transitando en la pista sin llevarse puesto a ninguno. Es tratar de justamente recuperar todo lo que los maestros nos enseñaron y a su vez hacerlo llegar a todo el mundo. Digamos que lo que buscamos es no tener una élite en el arte, sino que el arte sea para todos y nunca menos. Buenísimo. Julio, te agradecemos la comunicación. Invitamos a todos nuestros oyentes ahora mismo, cuando termina Fractura Expuesta, sobre todo los que viven por la cercanía de Parque Patricios, a que se acerquen a Avenida Caseros 3159. A la medianoche arranca la milonga y después los días sucesivos, viernes, sábado y domingo, durante todo el día, pueden chequear la información que está en estilopatricios.com. Sí. www.estilopatricios.com, y ahí tienen toda la información y se pueden contactar con ustedes. Julio, muchas gracias por estar aquí. Por favor, y te dejo, si querés, 5 pares de entradas por noche para que sortees, y ahora si querés me quedo, nos hablamos y te hago llegar eso como para que ustedes puedan también sortear las entradas en el programa. Muchísimas gracias por la difusión y gracias por apoyar el tango. Era Julio Bazán, uno de los organizadores del segundo festival estilo Parque Patricios, que, como bien aclaró, no se trata solo de un estilo de baile como podría ser el de Villa Urquiza, pero sí de un estilo de vida y de afrontar las cosas que pasan. Como Fractura Expuesta. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.